Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo para este día martes 5 de julio de 2022. Y los días martes nos acompaña, ya como es tradición, el convencional o ex convencional constituyente, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, Marco Barraza, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado porque queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está usted, Marco? Buen día, hola, bienvenido. Hola, buenos días, gracias por el recibimiento. Y sí, pues, interesado de poder conversar. Ayer terminamos una fase importante, pero se viene otra tan determinante como la anterior, la que termina. Así es. Bueno, ¿cómo fue esto convencional, o Marcos Barraza? Ayer hubo un acto importante en el Congreso Nacional en Santiago. Hubo discursos de la presidenta y el vicepresidente de la convención, autoridades políticas, del presidente de la República. El presidente de la República señala, bueno, hay que leer, estudiar, debatir ahora este nuevo texto, mostrándolo. Y agrega, bueno, el plebiscito no es un juicio al gobierno. Por otro lado, la presidenta Elisa Quintero dice esperar que este sea por lo menos un piso mínimo para aquellas críticas que han surgido. ¿Qué impresión le deja el acto y estos discursos, Marco Barraza? A ver, lo primero es que yo creo que fue un acto de mucha prestancia, muy solemne. Se puso sobre la opinión pública un texto constitucional que es sólido, que es contundente, que en un lenguaje jurídico, pero a la vez ciudadano, refleja las principales urgencias en términos de normas constitucionales propuestas, y los discursos dan cuenta de la importancia de ese hito, en el sentido de que la decisión que el pueblo de Chile tiene que tomar trasciende ciertamente la coyuntura de un gobierno en particular. Uh-huh. Sin duda, yo no tengo ninguna duda que este gobierno está comprometido con el apruebo. Si no lo expresa más es porque tiene las limitantes propias de las disposiciones normativas y legales vigentes sobre los gobiernos en relación a las campañas, pero está comprometido. Y este proceso constituyente concluye con un texto en esta fase que, siendo muy importante, traspasa con digamos amplitud lo que pueda ocurrir en este gobierno, que esperamos que vaya muy bien. Uh-huh. Porque está implementando un programa transformador. En segundo lugar, creo que también los discursos dieron cuenta de la tarea, digamos, cómo se desarrolló este mandato popular de redactar una nueva constitución, con representantes de diferentes territorios, regiones, con expectativas que tenían que ponerse en común, cediendo un poco pero conservando el mandato popular. En definitiva, la complejidad que tuvo una redacción constitucional que claramente tenía que interpretar a todos los pedazos de Chile, y dar cuenta de una visión integral de un Estado social y democrático de derechos. Pero además también creo que quedó de manifiesto en este acto que la voluntad de la derecha de querer rechazar es minoritaria. Sí. Y que lo que aquí está prevaleciendo es el carácter democrático de este texto, que evidentemente no es perfecto, pero refleja una constitución nacida en democracia y orientada a los derechos sociales y a la calidad de vida de las personas. Y eso de por sí lo convierte desde ya en un mejor texto que supera al texto de Pinochet y la dictadura. Ya. Ahora, uno podría preguntar, bueno, ¿es una buena constitución, Marco Barraza? Pensando, por ejemplo, en las mujeres, pensando en los niños, pensando en los trabajadores, pensando en la educación, en la vivienda, en la salud, pensando en la salud mental, Marco Barraza, pensando en los adultos mayores postrados, en los cuidadores de aquellos familiares, muchas veces mujeres que cuidan a sus propios padres ancianos. Es en esos términos y en sencillo, es una buena constitución, se acerca, comparte y es parte este texto nuevo constitucional de aquello que acabamos de mencionar. Mire, usted nombró un listado bien amplio de sectores sociales y a la vez déficits sociales desde el punto de vista de cómo llega la política pública, que en los hechos más bien se convierte en ausencias de política pública bajo la dictadura, la constitución de la dictadura, o en su defecto se convierte en un negocio que solo habilita, en la medida que uno tenga recursos, la provisión, por ejemplo, de salud. En ese sentido, este texto constitucional, siendo directo y concreto, es un muy buen texto constitucional, es una muy buena constitución, porque asume en el centro de la orientación constitucional, en la preocupación principal, en el propósito principal de esta constitución, abordar esas brechas sociales y resolverlas desde la garantía del Estado. En salud, por ejemplo, usted bien lo menciona, aumentando los presupuestos con un mandato expreso de progresivo aumento de presupuesto en el área de la salud mental, que es una de las áreas más debilitadas de la salud pública en nuestro país. En materia de educación, asegurando un sistema nacional de educación público, gratuito, desde la enseñanza preescolar hasta la enseñanza superior, con una universidad por región. En definitiva, un texto que se orienta en materia de educación a dar garantías de una educación que le permita a las familias progreso en el marco de un desarrollo nacional como país. Es un texto que en sistemas de cuidado mandata la creación de un sistema nacional de cuidados con enfoque de género, con claras orientaciones para efectos del cuidado de las personas con dependencia o del grupo familiar, pero también con clara y nítida aseguramiento de derechos sociales y de garantías por parte del Estado a quienes cuidan, mayoritariamente mujeres. Esto es muy relevante. Se trata ciertamente de llegar al hogar y ser corresponsables por parte del Estado del cuidado del hogar, de ser responsables por parte del Estado del cuidado de un ser querido con dependencia. Pero también se trata de que eso no sea una triple o cuarta carga para la mujer que cuida, y en consecuencia asegurar a partir de ello derechos sociales, garantías en materia de seguridad social para las personas que cuidan, mayoritariamente las mujeres. Y si uno lo ve desde el punto de vista de las regiones, claramente el texto aborda las asimetrías y desigualdades en el centro y las regiones. Creo que en esta constitución las regiones están relevadas con justicia social, con capacidad de decidir, con administración de presupuestos más robustos, con traspaso de competencias. Es decir, una constitución que se hace cargo de desigualdades estructurales. En consecuencia, yo creo que este texto es una muy buena constitución. Nombro algunos ejemplos, de las transformaciones que se van a impulsar. Están las de vivienda, asegurando el derecho y la garantía de vivienda. Esto es muy relevante, es muy importante. El Estado se compromete y se responsabiliza a la construcción de vivienda social adecuada en términos de estándar, lo cual hace un cambio y un giro de esta postergación histórica que hizo la constitución de la dictadura y de esta responsabilidad que asume la nueva constitución nacida en democracia. Ya, pero lo que usted nos señala, Marco Barraza, estamos un poco preocupados porque estos artículos constitucionales que fueron votados, la pregunta es si fueron votados con más de dos tercios, como exigían justamente la derecha y algunos por ahí de la Concertación, como una vara que la pusieron incluso para medir el éxito o la legitimidad de la nueva constitución. Entonces, ¿cómo va en ese plano? ¿Cómo fue en ese plano, Marcos? Para que una norma constitucional fuese aprobada requería 103 votos de 154 constituyentes. Yeah. 103 votos es dos tercios. Es el mismo quórum supercalificado con el cual se utilizó o se sigue utilizando en el actual Congreso. es el quórum que en el sistema político vigente ha impedido reformas importantes, eso hay que decirlo, porque es el quórum que la dictadura dejó. Pero en la convención constituyente yo creo que prevaleció el interés de responder en términos sociales a la ciudadanía, de tener un texto que fuera garantía de derechos sociales. Pues bien, se requerían 103 votos, pero se alcanzaron muchos más, 120, 125 por cada norma. Quienes se opusieron a esto sistemáticamente, que no concurrieron a los acuerdos, fue la derecha. Yeah. Y algunos pocos de la exconcertación. Y no lo hicieron porque claramente quieren hacer prevalecer el texto de la dictadura. Y en eso hay que tener claro, no existen quienes rechazaron la voluntad de un diálogo amplio y acuerdo como lo han señalado en su retórica. Ellos no participaron de estos votos porque claramente tenían otras preferencias, y esas preferencias eran mantener la subsidiariedad, los derechos sociales como un negocio. En definitiva, no comparten la idea de una constitución que asegure derechos, la rechazan. Y a tal punto que, por ejemplo, en la Comisión de Disposiciones Transitorias, la derecha, esta misma derecha que se ha opuesto a los derechos sociales, es la derecha, por ejemplo, que planteó que la gradualidad para la implementación de la futura reforma en salud que derive de este texto constitucional tenía que tener 30 años. O sea, un despropósito y una insensibilidad social muy fuerte. Oye, aquí entonces, la derecha no tiene derecho frente a la ciudadanía, porque además que es bastante grave, Marco Barraza, porque ahora las personas, a propósito de lo que usted señala, de tema de salud de 30 años, las personas que alegan que existe ahora hay una cierta agresividad de la convención al poner plazos, dice que se está pauteando en la agenda legislativa, incluso se está pauteando hasta el presidente de la República, que tiene plazo desde aprobada la nueva constitución para enviar proyectos al Congreso. Algunos de estos proyectos, Marcos, hablan de la Agencia Nacional de las Aguas, la Seguridad Social, el Sistema Nacional de Salud, fíjese usted, legislación laboral, educación pública. Hay un sector político, la derecha, que parece ser que Marco Barraza, que no tiene apuro frente a las necesidades de la gente, ¿eh? No tiene ningún apuro porque es insensible y desprecia las necesidades y las urgencias de la gente, a tal punto que distorsiona la realidad. El carácter de disposiciones transitorias precisamente se funda en la idea de priorizar, de establecer temporalidades, objetivos en materia de el cambio constitucional de la antigua constitución, la de la dictadura, a la nueva constitución nacida en democracia. Por tanto, no se trata de pauteos o frases rimbombantes de ese tipo. De lo que se trata es que la ciudadanía tenga la certeza, la seguridad, la claridad, la certidumbre de que las normas, por ejemplo, en salud van a tener una temporalidad para que se implementen y no se eternicen, o que la norma en educación también tiene que tener una temporalidad para que se implemente y no se eternice, y la norma en trabajo. En definitiva, normas que no pueden quedar supeditadas a la voluntad de los diferentes sectores políticos, sino que tienen que ser consistentes con el apruebo que la ciudadanía va a proporcionar. Ya. Marco Barraza, al observar la prensa en el día de hoy, en este día martes, algunos titulares dicen pérdida del protagonismo de la plurinacionalidad, omisión del estallido, en fin, respeto por el himno patrio, destacan aquello estos medios de comunicación. Pero el empresario y senador de la derecha, Juan Castro Prieto, aseguró que la nueva constitución tiene un sistema jurídico y judicial basado en privilegios de tipo racial. Y el punto central es la plurinacionalidad, señala este empresario avenido senador. ¿Qué está diciendo este empresario senador Juan Castro Prieto, Marco Barraza? Bueno, lo primero, denota cierto desconocimiento de las categorías de análisis que utiliza. Allí no estamos hablando de razas. Yo lo invitaría a leer lo que es una raza, lo que es una etnia, lo que es un pueblo originario, para que haya un pronunciamiento conceptualmente más ajustado a la realidad. En segundo lugar, lejos de existir privilegios, eso denota también el prejuicio hacia los pueblos originarios. el estándar que se fijó en materia de pluralismo jurídico es un estándar súper adecuado, en el sentido de que promueve una justicia a escala comunal, digamos, de convivencia comunitaria, de carácter conciliatoria. Otros ámbitos, como el derecho penal, el derecho civil, siguen siendo derechos consagrados y asegurados a partir de los respectivos códigos judiciales. En definitiva, creo que es parte de la afirmación de este senador es parte de la campaña furibunda de la derecha en contra de los pueblos originarios, a tal punto de distorsionar la realidad, de mentir, para a partir de ello generar más discriminación hacia los pueblos. Sí, lo dice así textual, privilegios de tipo racial. Marco Barraza, bueno, no solamente en Santiago, en distintas regiones del país, a esta hora entre telones lo que hay tras cada noticia, y hay personas que le escuchan fuera de la región metropolitana. Y la nueva constitución, nos imaginamos, dice, hay que leerla bien, hay algunos titulares que tenemos por acá, la configuración de un Estado regional, señala la nueva constitución, con poder, con autonomía en las regiones. ¿Qué permitirá esto, Marco Barraza? A ver, aquí es bien importante, porque se mantiene el Estado unitario, eso se conserva, que Chile es un país indivisible, pero se le incrementan las atribuciones de gobiernos regionales a cada región, y eso es muy importante. En primer lugar, permitiendo, por ejemplo, que una porción de los tributos de la nación queden en la respectiva región, eso es importante. Las regiones producen mucho, hay mucha riqueza que se extrae, pero todo lo que se genera en términos de tributos se traslada hacia el gobierno central, y la región no percibe una ganancia propia y particular por concepto de esa explotación. Esto es bien relevante porque tiene que ver con un principio de justicia fiscal territorial que es muy necesario en el marco, digamos, de combatir y acortar las desigualdades y las asimetrías entre el centro y las regiones. En segundo lugar, se propicia un traspaso de competencias desde el gobierno central hacia el gobierno regional. Eso es muy relevante. Tiene que ver con las atribuciones que va incrementando la región. En tercer lugar, se establece el carácter de gobierno regional y gobierno comunal. Es decir, las municipalidades ya no van a ser administradoras locales. Van a tener más prerrogativas desde el punto de vista de la administración de sus recursos. En el caso de los gobiernos regionales, posibilidades acotadas y ajustadas de endeudamiento, a propósito de iniciativas a gran escala, creación de empresas públicas a escala regional y a escala de gobiernos municipales. En definitiva, más atribuciones desde el punto de vista también del ordenamiento territorial. Es decir, estamos hablando de una efectiva regionalización que tiene al centro incrementar, entre otras cosas, los ingresos de las regiones, pero especialmente su capacidad de decisión, sin con ello en ningún caso vulnerar el Estado unitario del país. Yo creo que en el carácter unitario y regional del Estado que se consolidó en el texto constitucional, hemos avanzado mucho en un proceso de justicia territorial que le asegure calidad de vida a todos los territorios. ¿Qué es lo que viene a partir de hoy día, Marco Barraza, hasta el 4 de septiembre? Un profundo, un profundo proceso de divulgación de las normas constitucionales. La gente hasta ahora solo ha accedido mayoritariamente a información mentirosa, distorsionada por parte de la derecha en las redes sociales o en los grandes medios de comunicación. Pues bien, la tarea, el mandato es a que la campaña se nutra de mucha conversación pública, de casa a casa, de puerta a puerta, de feria libre, de plazas ciudadanas, con mucho optimismo, con mucho diálogo, pero poniendo el foco y el centro en el carácter y lo que implica cada norma constitucional. Cuando la gente va conociendo los alcances de la norma en vivienda, en salud, en pensiones, en trabajo, evidentemente que va construyendo una percepción y una voluntad favorable al texto constitucional. Y son demasiadas las mentiras que hay que desmontar. En segundo o tercer lugar, yo creo que aquí no tiene que haber respiro. Es trabajar incesantemente hasta el 4 de septiembre en este proceso de campaña. Formar monitores, distribuirse territorialmente, utilizar el símbolo patrio, la bandera de Chile, la canción nacional. No dejar que la derecha se apropie de los símbolos que nos representan a todas y a todos. En definitiva, va a ser un proceso intenso, intenso, de disputa de ideas y ciertamente con mucha pedagogía y mucho diálogo social. Ya. La última pregunta, Marco Barraza. Ayer veíamos a un Bernardo Fontaine, Talavera, que aparecía ahí en la winchita, en la televisión convencional independiente, en fin. Y él decía que está un poquito desencajado, molesto al final de la convención. Decía que la nueva constitución tiene instrumentos que garantizan la seguridad ciudadana, consultada con esa pregunta. Bernardo Fontaine dice al periodista: vamos a quedar desamparados frente a la delincuencia. Y uno dice: caramba, ¿la nueva constitución nos desampara frente a la delincuencia, como afirma Bernardo Fontaine Talavera? Bernardo Fontaine Talavera es el mismo constituyente que dijo que los fondos de capitalización individual de los trabajadores iban a ser expropiados. La primera mentira brutal que dijo, y quedó evidenciado desde la falsedad. Yo estuve en un foro el otro día con él y se lo recordé. Yeah. En segundo lugar, esto de que vamos a quedar desamparados frente a la delincuencia es una mentira aún más brutal. El texto constitucional de Pinochet no hace ninguna mención respecto al derecho fundamental al vivir en entornos seguros, que está absolutamente condicionado por la responsabilidad preventiva que tienen que tener las policías. Pues bien, en el texto constitucional, por un lado, se establece el derecho fundamental a vivir en entornos seguros, libre de violencia, narcotráfico, crimen organizado. Es un mandato constitucional, con una distribución adecuada de las policías en los diferentes territorios. Es decir, que den seguridad y tranquilidad a las personas y a las familias y a las comunidades. Pero además de dar un mandato expreso que no tiene la constitución de Pinochet y que sí tiene la constitución nacida en democracia, además de dar ese mandato seguro como norma constitucional de una vida con el derecho a vivir en un entorno seguro, se le da un mandato expreso a las policías respecto a su carácter preventivo. Esta constitución sí se está haciendo cargo de una urgencia ciudadana, que es combatir la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico. La constitución de Pinochet no lo hace. Por el contrario, es observante, pasiva, respecto de la inseguridad de las personas. Uh-huh. Una buena noticia. El dirigente político, académico Marco Barraza, acá en Entre Telones, es lo que hay tras cada noticia. Marco, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, y por supuesto los días martes vamos a seguir hasta ese 4 de septiembre importante, conversando, buscando lo que hay tras cada noticia. Que tenga un buen día. Que esté bien, un buen día. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Cerramos este capítulo, jornada día martes 5 de Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.